vida a veces es tan breve y tan completa que un minuto, cuando me dejo y tú te dejas, va más a prisa y dura mucho. La vida a veces es más rica y nos convida a los dos juntos a su palacio entre semana o los domingos a dar tumbos. La vida entonces ya se cuenta por unidades de amor tuyo, tan diminutas que se olvidan en lo feliz, en lo confuso. La vida a veces es tan poco y tan intensa si es tu gusto, hasta el dolor que tú me haces da otro sentido a ser del mundo. La vida luego ya es nosotros, hasta el extremo más inmundo, porque quererse es un castigo y es un abismo vivir juntos. La vida a veces es tan breve y tan completa que un minuto, cuando me dejo y tú te dejas, va más a prisa y dura mucho. Es más rica y nos convida a los dos juntos a su palacio entre semana o los domingos a dar tumbos. La vida entonces ya se cuenta por unidades de amor tuyo, tan diminutas que se olvidan en lo feliz, en lo confuso. La vida a veces es tan poco y tan intensa si es tu gusto, hasta el dolor que tú me haces da otro sentido ser el mundo. La vida luego nosotros, hasta el extremo más inmundo, porque quererse es un castigo y es un abismo.